Se ve en ocasiones, sobre todo cuando sales, cuando estás de fiesta y malos adultos y chavales que intentan usar para hacerse notar la fuerza bruta. A esos en estos versos mi letra les ejecuta, que nadie me discuta, hechos como los que expongo. Siempre a reclutas que buscan que caiga redondo, da igual tener buen fondo, eso es irrelevante. Quieren intimidad, a mí me han hecho hasta un rondo, pero pronto pueden caerte a hostias sin justificación. En esta canción critico a ese tipo de tontos. Aquí en Gijón, la agresión a Germán se ve en cualquier lado, siendo bueno será su imán. Para esto será difícil que te sirva un talismán. Si no plantas cara y te vas, problemas vendrán cual boomerang, lleno de malotes con almas negras y podridas, que me coman el cipote, solo saben crear heridas. Atacan inocentes sin ninguna medida, no son guerreros, son bazofia que acabará tendida. Maldad extendida en estas urbes es rutina, mentes asesinas, esa escoria acabará rendida, buscando víctimas para hacerles correr en estampida. Presumir de amenazarles y reír de su vida, esta gente me da asco, me produce náuseas. Estamos en un atasco de maldad con ansias. Doy las gracias por estar más alejado del infierno de los bares que demonios han creado. La vida es fugaz, puedes morir sin haberlo buscado. Eso es triste, ser bueno y en dramas estar encasillado. La vida es un tornado que no da tregua alguna, bajo la luz de la luna solo hay cabrones esperando. Yo soy de los que si se cruzan se acaba animando. La noche me da asco, algunos disfrutan cazando. Hay que parar la violencia gratuita, que sobre la urbe ves que siempre orbita. Ver esta basura a mí es que me irrita, aquí o alguien se pega o alguien te grita. Hay que parar la violencia gratuita, que sobre la urbe ves que siempre orbita. Ver esta basura a mí es que me irrita, aquí o alguien se pega o alguien te grita. Realidad en hojas que se ve a menudo, rap como escudo contra personas bobas. Invaden nuestras calles violentos idiotas que buscan con peleas tener buenas notas. Más de uno merecía volver con la cara rota. Sales, se nota, discuten cada poco, son el foco acompañados de su flota. Aquí en bares como el cabaret es algo habitual, frecuentar esos sitios a veces es hospital. Por desgracia es normal, se ven en enjambres. Puede llegar tu final por unos malotes, puedes hacerte daño como con un alambre. Yo me mido en ram, no habrá quien me derrote. Echo la pota a ver estos malos y sufrir lo peor. Si me vienen de malas y cruzo soy el dolor, mi honor de guerrero, tú no lo mancillas. Sigo mi sendero hip hop para calmar pesadillas. Recuerdo esa boca todo ciego de pastillas, con payasos de circo jodiendo tiramillas. La vida es una puta, mola violarla en esta villa. No me gusta salir, pero salía mucho por evasión, rodeado de hijos de puta, cotillas y de colocón. Juego sin miedo y ni una ciudad me achanta, al menos las hostias de la niñez me hicieron duro. Se venera malotes, el fisbesto y le espantas. Prefiero mi música o 500 miligramos de cianuro. Los apuros son costumbre en mi vida diaria, no huyo ni ataco por detrás como mi adversaria. He conocido todo tipo de personajes, me quedo con los que son más agradables. Los que me apoyaron son muy escasos, soy el personaje que odian y siguen sus pasos. Hay que parar la violencia gratuita, que sobre la urbe ves que siempre orbita. Ver esta basura a mí es que me irrita, aquí o alguien se pega o alguien te grita. Hay que parar la violencia gratuita, que sobre la urbe ves que siempre orbita. Ver esta basura a mí es que me irrita, aquí o alguien se pega o alguien te grita. Yeah, esto es violencia gratuita, aquí y en cualquier lado, una puta mierda. Yeah, Fizz, yo. Yeah.